Buen día, Pablo, Lautaro, y buen día a toda la kermés. Bueno, Juan, antes de... Bueno, te convocábamos para charlar por el tema de la Semana de la Concientización y Prevención de la Muerte Súbita y lo que están haciendo con la Pampa Cardioprotegida desde Salud. Te queremos consultar también porque ha habido una modificación del lugar donde salen las ambulancias en la ciudad de Santa Rosa. ¿Nos podés contar? Sí, en realidad... lo que se ha hecho es, se ha ampliado la capacidad operativa del sistema de emergencias y no se dejó de utilizar la base histórica que es en la calle Gil, donde funciona el edificio del centro sanitario. Ahí continúa una de las bases del sistema del prehospitalario, y lo que se pudo conseguir después de mucho tiempo es... un espacio propio para armar una base en otro lugar descentralizado, que es en la calle Spinetto casi Las Vías, como para ubicarse, desde donde nos permite optimizar los tiempos de respuesta en caso de situaciones de emergencia. Eso es lo que tiene que ver con la adquisición de un espacio para poder descentralizar las unidades de emergencia. Ah, bien. ¿Hoy cuántas ambulancias tiene el CEM, Juan? Hoy el CEM está operando con 4 unidades, 4 móviles de emergencia. Y en promedio, digo, ¿cuántas asistencias realizan ustedes por día? ¿Cuántos llamados recibe el servicio de emergencias médicas? Eso es muy variable dependiendo de el día de la semana en particular, los horarios, el contexto pandemia, post-pandemia, y lo que implica la reestructuración que hemos tenido con el CEM luego de precisamente de pandemia. Que no únicamente estamos pensando en la respuesta a través de las ambulancias, sino que se ha conseguido reestructurar, darle forma a la figura de la regulación médica detrás de la asistencia telefónica. Así que no siempre una solicitud implica la movilización de un vehículo. Claro, claro. Y lo que se está trabajando en este momento, que ya... el CEM de Pico ha logrado ponerlo en práctica y es lo que se está trabajando junto con el Ministerio de Seguridad para ver si podemos operativizarlo en Santa Rosa en el menor tiempo posible, el hecho de vincular el CEM con el SECOM, con policía, como una unidad logística de un solo espacio donde se puedan estar recibiendo las llamadas de emergencias que involucren a seguridad, que involucren a bomberos, que involucre a salud. Así que eso es lo que viene de los cambios, lo que podríamos decir un nuevo momento de una post-pandemia. Juan, esto significaría que si uno llama al 100, llama al 107 o al 101, el lugar de recepción de ese llamado va a estar todo coordinado. Esa sería la idea. Si bien van a mantener la independencia operativa, claro, la idea es poder trabajar en forma consolidada, que cuando ocurren situaciones de emergencia, como podemos pensar en siniestralidad vial o alguna otra emergencia colectiva que involucran al despacho de todos los recursos disponibles, no se optimiza, no mejora la calidad de respuesta y nos vincula de otra manera. Eso se está pudiendo lograr en Pico y bueno, tras esa prueba piloto la intención es poder llegar a desarrollarlo en Santa Rosa en los tiempos que la gestión no lo permite. Claro. Juan, a ver, háblanos un poquito de esto. Estamos justo en la semana de la prevención de la muerte súbita y que la gente tome conciencia, y esto está atado al tema de la reanimación cardiopulmonar, el famoso RCP. ¿Cómo está trabajando la provincia? ¿En qué están haciendo foco? Bueno, precisamente desde el programa que ya tiene más de 7 años de vigencia y que se ha logrado respaldar con la reglamentación de la ley. Nosotros hemos reglamentado la ley de muerte súbita 3 años antes de que lo haga Nación, y si bien la pandemia por ahí nos atrasó lo que podría ser ir ganando y sumando espacios cardioasistidos, cardioprotegidos, básicamente lo que trabajamos es tratar de sensibilizar a las comunidades y de entregarles herramientas para poder llegar a interpretar que es el actor fundamental, la comunidad es el punto de partida fundamental para poder reconocer una situación de muerte súbita, porque estos eventos ocurren fuera de los hospitales, ocurren donde la gente vive, se recrea, trabaja, y la comunidad es quien debe advertir su necesidad de estar entrenada, de saber qué hacer, cómo responder, y la otra pata es poder vincularlo, articularlo con el sistema de respuesta, tanto de las ciudades como de los pueblos, y configurar lo que se conoce como cadena de reanimación y una estrategia local de reanimación. Desde el programa, básicamente lo que hemos venido insistiendo en todos estos años es con la, acercar herramientas de educación a la comunidad y a los equipos de salud. Estamos trabajando con las plataformas virtuales y estamos trabajando con las instancias prácticas, con los simuladores, porque el curso tiene una impronta inminentemente práctica, donde uno tiene que saber cómo es la fuerza que hay que hacer para las compresiones, cómo es la frecuencia de las compresiones, cuál es la diferencia entre el adulto y el niño, cuáles son los números a que debemos llamar en caso de, y también, que es parte de la reanimación básica, poder utilizar un desfibrilador automático, semiautomático, en alguno de los espacios cardioprotegidos. Juan, ¿qué significa la muerte súbita? Explícalo para quienes no tenemos ni idea. Bueno, precisamente el nombre hace referencia a eso. Una persona, si aparentemente se encontraba en buen estado de salud, pierde súbitamente la conciencia y deja de respirar porque su corazón ha dejado de funcionar como tenía que funcionar. Una hora, algunos dicen 24 horas antes, esa persona estaba bien, no se conocía enferma, no tuvo ningún aviso previo quizás, y salió a jugar a la pelota, fue a trabajar, estaba en la cola del supermercado y experimenta un cuadro que está muy vinculado con la enfermedad cardiovascular, con el síndrome coronario, con el infarto agudo de miocardio, que termina repercutiendo en que ese pedacito del corazón que deja de estar bien irrigado detona una arritmia grave, suele ser una fibrilación ventricular, en la cual el corazón deja de funcionar normalmente y experimenta lo que se llama esto, una muerte súbita, deja de tener signos de vida, lo que nos exige que en esos momentos una persona no está declarada muerta, tiene una situación crítica gravísima y nos está pidiendo a gritos que le estemos ayudando con los recursos que tengamos a mano. La primera de estas instancias es advertir que está pasando algo grave, y ante la menor duda, pedir la ayuda, empezar las maniobras de compresiones, con eso nos comprimiéndole el pecho, nosotros vamos a tratar de que la persona continúe irrigando su cerebro, su corazón, los órganos más nobles, y si tenemos un desfibrilador cerca lo podemos conectar y podemos llegar a tener éxito en resolver esa arritmia y devolverle al corazón un ritmo normal y luego continuar con los cuidados cuando venga el equipo de salud. Claro. Juan, si yo quiero hacer el curso, ¿lo puedo hacer? ¿Cualquier persona puede hacer el curso de RCP? Sí, por supuesto, está abierto para cualquier pampeano, cualquier pampeana que, no sé, si quiere datos nos escribe al correo electrónico rcp@lapampa.gov.ar. Están disponibles las plataformas en las redes sociales a través de las páginas que dispone el Ministerio de Salud. Estamos publicitando también el ingreso a las plataformas virtuales y en este formato híbrido hemos logrado una mejor experiencia educativa donde las personas pueden ingresar, ya sea la plataforma del Ministerio de Salud, ya sea la plataforma de la Universidad de La Pampa, con quienes han estado trabajando los contenidos, realizar la instancia virtual, que es autoadministrada, que es un formato amigable y que cada cual lo va haciendo a su tiempo, y luego ir coordinando la parte práctica, que la puede realizar con alguno de nuestros instructores que están dispersos en toda la provincia. Bien, bien, Juan, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y a traer en esta semana de nuevo en la agenda la importancia de que la comunidad se entrene y de que cada vez más espacios se sumen cumpliendo la reglamentación de la ley como espacios cardioprotegidos. Gracias, que tengas buen día, Juan. Gracias, buen día a ustedes.